Bienvenido a la radio, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Un gusto estar nuevamente acá en esta radio amiga con nuestros colegas acá que nos acompañan, obviamente. Napo, contento de volver acá, estar con ustedes nuevamente. Y aquí estamos atentos a lo que nos puedan solicitar. Vamos a hablar un poquito de la contingencia nacional. Adelante, Carlos. No. Vamos a hablar un poquito de lo que es la ley Karim. Eso, ley Karim. ¿Qué es la ley Karim? Es muy importante la ley Karim porque se establece un precedente con respecto a los derechos fundamentales de los trabajadores y sus vulneraciones, con respecto a sus lugares de trabajo. Se entiende que esta ley viene a proteger todos aquellos trabajadores que sufren vulneraciones, valga la redundancia, en sentido de, puede ser, no sé, una jefatura directa nos grita. ¡Estúpido! No, ¡trata mal! Nos trata muy mal, nos acosa permanentemente. Esta ley lo que busca resguardar precisamente es la integridad psíquica de los trabajadores para que ellos puedan ejercer sus labores de la mejor forma posible. Entendiendo esta dinámica, ¿cierto? Las empresas van a tener que adecuarse a estos procesos para que se pueda entender y normalizar, digamos, el trato social que tenemos con respecto a los trabajadores desde la jefatura. Dicho esto, se entiende que el trabajador también tiene responsabilidades contractuales, de las cuales no puede excusarse, pero también es cierto que el empleador tiene que tener la consecuencia de que la ley protege a ese trabajador, que es un colaborador, y hay que destacarlo, cosa que no se hace en los trabajos. Generalmente cuando hay un trabajador muy eficiente, siempre es un número más dentro de la empresa. Claro. No logra con el tiempo ascender a algún cargo interesante. Hay empresas que sí lo hacen, hay que reconocerlo, pero la gran mayoría no. Por lo tanto, prefieren contratar personal externo para que vaya a cubrir un puesto laboral de jefatura o coordinación, teniendo la experiencia ahí mismo con los trabajadores que llevan muchos años, de los cuales no se le otorga la oportunidad de crecer personalmente. Entonces yo encuentro que es aberrante esa situación porque en el fondo estamos siendo cómplices de mantener un yugo, entre comillas, de esclavitud con los trabajadores. Yo creo que, al contrario, tenemos que destacar y potenciar a nuestros trabajadores, que son el pilar fundamental de nuestra economía hoy en día. Oye, tú te has leído la ley, y Felipe me dice, ¿y cuáles serían los castigos, las penas para quienes puedan incurrir en este tema de la ley Karim? Bueno, primero que nada, a ver, dicho lo anterior, se entiende que esta dinámica y esta ley lo que viene a proteger, y vuelvo a recalcar, son los derechos fundamentales de los trabajadores. Ya. En este sentido, si un trabajador es vulnerado porque su jefatura directa lo trata mal, ya amerita una sanción. Puede usted, como trabajador, denunciar a tribunales, puede quejarse y debería haber una sanción interna en la empresa, entendiendo la dinámica de esta nueva ley que viene a proteger a ese trabajador. O sea, lo que quiere hacer esta ley, que haya un consenso dentro de la empresa y que los trabajadores y los empleadores puedan trabajar y convivir en armonía sin vulnerar ninguno de aquellos los derechos y las obligaciones que les corresponden. Todo esto, estas vulneraciones, como dije anteriormente, pueden ser objeto de denuncias a la Inspección del Trabajo y a través de tribunales del trabajo para que sea sancionada la empresa. La Dirección del Trabajo está obligada a mandar a sus inspectores a hacer una fiscalización in situ en la empresa si es que hay alguna denuncia que así lo requiera. Dale, no, estoy reenviándole la información. Entonces, es importante que los trabajadores también entiendan que, si bien es cierto, tienen estos derechos que se les está otorgando y que bien que vamos avanzando con respecto a los derechos sociales, porque yo creo que habíamos estado un poquito abandonados en ese sentido al debe el gobierno con respecto a los trabajadores. Si bien es cierto que generalmente se habla mucho y mucho político a la hora de las campañas, se llena de elogio hacia los trabajadores, pero usted después jamás lo escucha ni acercarse a los trabajadores. Entonces solamente son para efectos de campaña. Y lo que realmente se busca en el futuro es que nuestros políticos, y si nos convocan el día de mañana ejercer algún cargo político que conlleve servir socialmente a la comunidad, queremos hacer transparente esta forma y esta visión de servicio social. Porque al final tenemos que convivir de manera pacífica, los problemas se solucionan conversando y naturalmente que tenemos que empezar a fijarnos muy bien en todos aquellos políticos que, entre comillas, se han perpetuado los cargos públicos y de los cuales generalmente solamente están para servirse de la sociedad y no servir a la sociedad. Yo creo que esta es una gran oportunidad, estas próximas elecciones, para que podamos empezar a dilucidar, digamos, de qué manera podemos participar, hacernos partícipe plenamente para que usted, informado, tenga voz y voto. Es la única manera que podemos cambiar la situación que tenemos, ya que estamos en una situación paupérrima, tanto económica, tanto laboral, y qué decir, a nivel migratorio. Estamos en un problema muy, muy grave. Qué bueno que por una parte el gobierno ha escuchado quizás muchos de nuestros contenidos que hemos subido, en los cuales se ha hecho hincapié en un cerco perimetral policial, digamos, para empezar a controlar los niveles de delincuencia. También se habló de los niveles de migración y mayor control fronterizo. Y tercero, se habló también de la construcción de cárceles de alto estándar, ¿cierto? Para empezar a poder segregar a estos delincuentes que son verdaderos profesionales y de los cuales tenemos que aislarlos de alguna manera para que nuestra sociedad empiece a avanzar y podamos hacer justicia. Acá, perdón, disculpe que te interrumpa. José Ricardo te manda saludos, dice, está buena la charla, muy interesante la conversación, buen análisis, pero ¿qué pasa en nuestras poblaciones en Puente Alto? El otro día acribillaron a un joven, Juan Carlos, 14 balazos, si el narcotráfico está insertado en las poblaciones. Y para un niño, para un joven, es más fácil ganarse 500, 800 lucas siendo un soldado, vendiendo droga, que ir a estudiar. ¿Qué se puede hacer ahí, abogado? Bueno, tenemos un gran problema de fondo, gracias por la pregunta, interesante también. Sí. Tenemos un problema de fondo gravísimo. Acá es a nivel país. No hemos podido sacar adelante proyectos que van en relación a desarrollar políticas que vayan en protección de la ciudadanía. Por ejemplo, fortalecer las policías. Si bien es cierto, tenemos policías que rondan las calles, hacen sus rondas habituales, qué sé yo, no tenemos la policía suficiente como para controlar la tremenda población que tenemos a nivel nacional y a nivel de Santiago. Y es por eso, a ver, quiero hacer un hincapié en las profundas desigualdades económicas que tenemos. Las instituciones educacionales generalmente hacen negocio con el tema de carreras y eso hace que en el tiempo que termine un joven su carrera no va a haber proyecciones de la misma laboralmente. Por lo tanto, ahí estamos al debe. Tenemos que cambiar esa política, tenemos que ir de acuerdo con la corriente, cómo va evolucionando el tema educacional, cómo va el mercado evolucionando para que podamos insertar y crear empleo. Esa es una de las cosas importantes. El gobierno y los políticos que estén, digamos, en el minuto, en el poder, en las instituciones públicas, deben ser capaces de tener una visión más amplia de lo que tienen hoy en día. ¿Para qué? Para que podamos hacer una proyección a futuro donde efectivamente creemos empleo. Al crear empleo, creamos mejores condiciones laborales para los chilenos y económicas. Movemos lo que es la economía. También podemos ayudar a que las tasas de delincuencia vayan bajando, porque quizás muchas de estas personas que son vulneradas en las poblaciones, al igual que lo fui yo, porque como lo dije en una entrevista anterior, yo también viví la realidad de vivir en una población llamada Che Guevara y conozco desde adentro este modus operandi. Por lo tanto, las medidas tienen que ser consecuentes de los gobiernos para que vamos lidiando con esta situación que nos está superando, porque la verdad, estamos superados en niveles de delincuencia a nivel nacional. Hablamos de los problemas que tenemos en Santiago, pero también están a nivel nacional, regional, y debemos ser capaces de capacitar a carabineros, a las fuerzas policiales, nuestras fuerzas armadas, de tal manera que podamos tener prevención en las calles y no tener abandonadas las poblaciones, porque yo entiendo lo que dice nuestro amigo, que al final se siente, hay una sensación de abandono total en las poblaciones. No vemos las fuerzas policiales, a lo lejos un carro policial que pasa, y eso es cierto, es cierto. No podemos comparar Providencia, que usted ve, si usted logra andar en Providencia, se va a dar cuenta que el poder económico que tiene Providencia con respecto a la prestación social, protección social, es mucha. Mucho carabinero, mucho guardia de seguridad de la municipalidad, muchos vehículos que hacen prevención en las calles, también va de la mano con las capacidades económicas que tengamos nosotros en la comuna. Porque independientemente que el alcalde que esté en este momento, que yo considero que es uno de los buenos alcaldes que están, siendo que el señor es de derecha, yo no me considero una persona de derecha, tampoco me considero una persona de izquierda. Pero sin embargo, debemos tener la capacidad de reconocer cuando la gente o las personas hacen una buena gestión. Y creo que este señor ha hecho una muy, muy buena gestión acá en Puente Alto. Así que ojalá que el próximo alcalde o alcaldesa que llegue a la comuna tenga la misma visión, para que vamos proyectando y vamos mejorando la calidad de vida de los chilenos, sobre todo con respecto a los niveles de seguridad laboral, ¿cierto? Vivienda. Creo que es importante que hagamos hincapié en eso. Ya, te han llegado más preguntas relacionadas con la seguridad. ¿Por qué tenemos que estar encerrados en las casas, María Soto, y los delincuentes en la calle? ¿Y qué importancia usted le asigna al hecho que haya llegado tanto extranjero indocumentado a nuestro país? Y de la perspectiva de un abogado como usted y una persona que tiene una labor social, ¿qué se podría hacer ahí? ¿Y qué no ha hecho el gobierno o los gobiernos en relación a esta temática? Bueno, es parecida a la pregunta, digamos, del amigo anterior. Igual le vamos a responder a la amiga. La señora María. Señora María, un saludo para usted. A ver, importante que tengamos conciencia de que nuestro gobierno, no solamente este gobierno que está de turno, ha tenido estos problemas, sino que, sin duda alguna, varios gobiernos hacia atrás. El problema es que se dejó entrar a demasiadas personas. Me hago cargo de mis dichos, excluyendo a esta radio amiga de la responsabilidad. Me hago cargo, porque el problema ha sido sistemáticamente de los gobiernos de turno que hemos tenido, que no han sabido lidiar con respecto a la migración excesiva y a la migración irregular por el norte de Chile. Muchas de aquellas personas que pasan a Chile son delincuentes que desde Venezuela liberaron. Alrededor de 3.000 delincuentes que se liberaron de las cárceles de Venezuela están hoy en día acá en Chile. Y el resultado lo tenemos a la vuelta de la esquina. Usted tiene que vivir encerrado, como dice la amiga, porque no podemos salir a la calle con un bien de valor, un celular o una cadena que antiguamente las personas lucían su bonita cadena, su pulsera, su anillo, su buen reloj, en los que podían. Sin embargo, hoy en día tenemos que andar ocultándonos de todo y de todos, porque sospechamos de todo el mundo. Naturalmente, este es un fenómeno que ha ido en explosión debido al ingreso irregular de migrantes. Otra cosa muy importante es que nuestro gobierno no ha tenido la capacidad, digamos, de lidiar con este problema, porque si usted se ha dado cuenta, mucho migrante pasa, se autodenuncia y procede a quedarse haciendo un proceso para poder quedarse en el país. Se le otorga una cédula de identidad, ni siquiera pueden ellos acreditar su propia identidad. Entonces aquí hay algo sospechoso. Pareciera que nuestro mismo gobierno está atornillando al revés con respecto a la seguridad y al bienestar de todos los chilenos, porque estamos viendo que es demasiada la contingencia internacional que está llegando. Muchos delincuentes disfrazados que al final son refugiados políticos. Yo estoy de acuerdo que muchos de aquellos son personas tranquilas, personas de trabajo, a las cuales debemos apoyar, debemos ayudar, porque recuerden que también nosotros pasamos un proceso similar en el cual muchos chilenos se fueron al extranjero y nos ayudaron también. Claro. Pero también es cierto que debemos ser conscientes con lo que está pasando. Debemos cambiar nuestra política con respecto a nuestros senadores, diputados, poder legislativo, porque precisamente me parece que hay un problema de comunicación con respecto a las necesidades reales de los chilenos. Cuando necesitamos más seguridad, no hay seguridad. Cuando necesitamos más inversión social, no hay recursos. Pero sin embargo, impulsamos una política económica para crear más recursos a través de generar y grabar más impuestos. O sea, no lo entendemos. Y aquellos recursos que van en beneficio de los pilares solidarios, por ejemplo, FONASA, qué sé yo, usted todos los meses va aportando con su trabajo, ¿cierto?, una cantidad X a esa cuenta. Sin embargo, cuando usted necesita atenderse, tiene que estar pagando. Y mientras tanto usted no se atiende, se ocupan los recursos por extranjeros y por toda la sociedad que no aporta. Entonces, por eso estamos en un déficit económico y estamos en una problemática económica que la quieren resolver con alza significativa en los impuestos. Insisto. Ya, espérame, discúlpame. Te tengo otra pregunta de parte de Camila Retamal. Te manda un saludo y dice que está buena la conversación, pero ella quiere hacerte una consulta desde el punto de vista legal. Mi pareja, papá de mi guagua, papito corazón, no se ha puesto nunca. Él no tiene muchos fondos en la AFP y está recién trabajando. ¿Cómo le puedo sacar plata para que se coloque? A ver... ¿Está complicado? Sí, hay un gran porcentaje... Y lo voy a replicar lo que dijo la amiga. ¿Cómo se llama la amiga? Ahí le cambié el nombre, lo que no quiera darlo. Camila. Camila, un gusto, un abrazo para ti. Siento mucho que estés pasando por este proceso. No, porque no me lo se colocan ni por los pañales, para nada, están ahí. Claro, naturalmente que está pasando mucho. A ver, también hay una falencia con respecto al Estado en ese asunto, pero también es cierto que el Estado está tratando de lidiar con mejorar las políticas que vayan en dirección y atención de ayudar a ti, por ejemplo, que estás en este proceso. Evidentemente que tienes que hacer la denuncia que corresponde al tribunal que corresponde. Si recién estás trabajando y nunca se ha pagado la pensión de alimento, naturalmente que podemos recurrir, digamos, a los descuentos de AFP. Podemos recurrir a solicitar que se le bloquee el acceso a renovar la licencia de conducir. ¿Cierto? Algo que le duela, claro. Podemos recurrir a la devolución de impuestos por impuesto a la renta anualmente, se le retenga y te la traspasen a ti, te la paguen a ti. Entonces, en el fondo, hay varias instancias de las cuales nosotros podemos recurrir a través de los tribunales. Te recuerdo que para, si es que estás en situación precaria, digamos, económicamente, y no tienes como para solventar, digamos, la tramitación de algún colega que pueda ayudarte en el tema de familia, puedes hacerlo a través de la Corporación de Asistencia Judicial, que tienen temas civiles y temas de familia. Ahí hay postulantes de los cuales te pueden ejercer tu derecho para que los tribunales se hagan parte y podamos exigirle a ese deudor, papito corazón, que empiece a otorgarle los alimentos al hijo, que no es que se lo merezca, es su hijo, no tienen conciencia de aquello, que ellos tienen hijos y tienen responsabilidades con respecto a sus hijos. Yo creo que lo que un padre, como uno, como quizás como todos los escuchas que están ahí, nos desvivimos por darle un bienestar a nuestros hijos. Preferimos quizás en algún minuto no comer algo que a nosotros nos gustaría hacer o comer por darle a nuestros hijos estudios y alimentos. Yo creo que eso es el norte y hemos perdido efectivamente con la mala educación. Volvemos a la educación. Con la mala educación, lo que era un comportamiento de la sociedad con respecto a los demás. O sea, toda esta educación cívica que se perdió, que se sacó de los colegios, debería volver a colocarse en tabla, cosa de que pudiéramos lidiar y enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, que lo más importante es nuestra familia y que dentro de esas responsabilidades también está el de ser padre. Jessica Órdenes te manda un saludo, dice que estaba buena la charla, buena la conversación, y ella quiere hacerte una consulta desde el punto de vista legal relacionado con que no puede sacar unos tipos de su casa, arrendatarios que no pagan, hace más de 5 meses que en su casa hecha pedazos. ¿Qué puedo hacer, abogado? ¿Hay alguna ley que me ampare? Sí, bueno, la ley indicaba que posiblemente se aceleraban los procesos de expulsión de los arrendatarios, ¿cierto? Si bien es cierto, es de conocimiento público que hay muchos casos que han sido televisados, digamos, y lo han puesto en tabla en las noticias para mostrar personas que se apropian prácticamente de las viviendas. Estos procesos generalmente son engorrosos porque la prueba recae sobre la persona que hace la presentación al tribunal. Por lo tanto, el tribunal acoge una vez que tiene fehacientemente la prueba como para iniciar este proceso. Generalmente deberían demorarse entre 30 y 60 días para remoción de estas personas, pero lamentablemente se está volviendo a lo anterior y se está demorando bastante. En los procesos son lentos, hay que denunciar, hay que establecer, digamos, el procedimiento para que se pueda avanzar con el proceso. Recuerde que tiene que tener por lo menos un par de testigos que la valen, cosa de que usted pueda ejercer su derecho ante los tribunales competentes para que podamos tener un buen resultado. No le puedo asegurar que su caso puede ser ventilado y llevado a efecto con una sentencia a favor dentro de un tiempo mínimo, porque nos hemos encontrado con la situación de que no es tan así. Lamentablemente para usted y muchas personas que están en su situación, estamos con ese problema que hay que darle solución. Yo como abogado me encantaría darle una respuesta mañana, pero créame que no está en las manos de este abogado, sino que está en las manos del Poder Judicial, ¿cierto? Quienes son los que van delineando, digamos, las pautas como para llevar los procesos. Oye, acá hay que hacerlas todas. Estaba en otra dimensión. Oye, hay que aprovechar el tiempo porque viene la gente de la municipalidad. Viene en camino. Y vamos a hablar de otro tema, así que me estoy preparando para eso. Mira, el tema que viene a continuación, la pregunta, no es una pregunta, es una consulta, es muy delicada. Igual hay que hacerla, obviamente, porque hay que darle cabida a todo. Ella la envía, le va a colocar el nombre. Carolina. Juan Carlos. Te mando un saludo. Interesante la charla y la conversación de temas jurídicos legales en la radio. Tú sabes que mi hija fue abusada sexualmente y estaba pidiendo fiscalía 10 años y le dieron 5, lo cual encontramos que fue injusto. Y ahora quieren repetir el juicio. Van a exponer nuevamente las niñitas. ¿Qué se puede hacer con eso? ¿O es todo un mecanismo al cual no se puede hacer absolutamente nada, Carlos, me pregunta? Seguramente se apeló esa resolución del tribunal. Claro. Por lo tanto, lo que sí, generalmente cuando se apelan estos procesos, no se puede cambiar la dinámica de los hechos descritos e imputados. Por lo tanto, los jueces que conozcan nuevamente este proceso van a conocer de los mismos antecedentes y el fiscal va a volver a poner en tabla, digamos, estas acusaciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta la conducta anterior de la persona que está imputada. Teniendo en cuenta esto y dicho esto, yo estoy totalmente de acuerdo con usted que esta persona no solamente debería tener 5 años, sino una persona que comete delitos sexuales contra un menor de edad, que es gravísimo, gravísimo. No podemos aceptar ni tolerar esa conducta. Para mí, una persona que comete un delito de esta naturaleza debe tener 20 años de cárcel, como mínimo. Porque son tan bajas las condenas que tenemos y los jueces me parece que no están viendo la dinámica y el sufrimiento ajeno, sino que entendiendo que su posición tiene que ser neutral para poder dar un buen análisis y una buena resolución en sentencia, también es cierto que tenemos que colocarnos en el zapato de las personas que están sufriendo como usted, como muchas que le está sucediendo. Y a estas personas que cometen estos delitos graves, graves, deben ser condenados con todo el peso de la ley. Por eso, en alguno de los contenidos que subí a mi Facebook, búsquenme, síganme Caballeros Cruzados Medieval, ahí van a ver mucho contenido que voy subiendo en mi Facebook, yo lo acepto con mucho cariño, y pueden hacerme consultas si ustedes quieren internamente a través del WhatsApp o a través de Messenger. Me pueden seguir, me pueden solicitar, digamos, que tengamos alguna entrevista, que lo atienda personalmente en mi correo abogadocarvallomolina@gmail.com. Encantado de poder ayudarlo y orientarlo con respecto a sus necesidades. Amiga, créame que estoy con usted porque estas cosas no se pueden permitir. Claro, ella me dice, qué triste que las niñas tengan que pasar nuevamente por lo mismo, las mismas pericias, las mismas consultas, etcétera, ¿no? Es muy grave revictimizar nuevamente a las niñas. Es que es grave la situación, realmente es grave. Y a mí lo que me incomoda mucho, y créame que lo estoy viendo desde mi posición de padre, si una persona vulnera a mi hija, la reacción natural de un padre es querer prácticamente golpear, destrozar a esa persona. Lo segundo es que la ley haga su trabajo, ¿cierto? Que nuestro poder judicial. Pero tenemos, por un lado, tenemos saturadísimas las cárceles, ya no caben más personas. También tenemos esa problemática. Tenemos que poder crear, visitar cárceles a nivel nacional, no solamente en Santiago, para que a estas personas las segreguemos solitariamente, hagamos una copia, emulemos lo bueno que tienen cárceles internacionales para que estas personas realmente paguen, porque tenemos la sensación de que al final se quedan riendo de la ciudadanía, de las víctimas. Y no lo digo yo, usted lo puede ver a través de las redes, a través de las mismas noticias, cómo estos delincuentes, verdaderos acosadores sexuales, salen libre como nada. Entonces, si usted hace justicia por su propia mano, pasa de víctima a victimario, y en su caso, adivine qué, el peso de la ley contra usted, capaz que a usted le dé la cuenta, se lo aseguro, porque nuestro sistema está atornillando al revés hace mucho rato. ¿Cómo te has sentido acá, Carlos? Estoy contento de estar acá. Tenía ganas de estar con ustedes, tenía muchas ansias de volver a la radio, porque naturalmente esta radio, creo que, y lo dije en su minuto, tiene una gran labor social, una gran labor social, y yo la admiro, me saco el sombrero, y creo que hay que destacar lo bueno. Esta radio se desdice por tratar de ayudar a la comunidad, realmente hace un servicio social muy bueno. Y a su vez, quiero indicarles que cuando haya un candidato, del cual ahora mismo va a pasar con las elecciones de candidato a concejales y alcaldes. Y core, ¿cierto? Y gobernador. Gobernadores. Y después vamos a tener el próximo año Cámara de Diputados, senadores, presidencial, ¿cierto? Yo quiero endosarle un poquito la responsabilidad a usted, porque a veces pasa que todos queremos cosas, queremos que nos ayuden, queremos que solucionen cosas, queremos que avancemos, pero no nos comprometemos, porque queremos que la ayuda llegue a nuestras manos, sin embargo no somos capaces nosotros de informarnos quién es esa persona que está postulando a ese cargo público, si tiene problemas legales, si tiene problemas con respecto a estafas, apropiaciones indebidas, tiene problemas judiciales penales, y porque es famoso de la farándula o qué sé yo, le otorgamos nuestra confianza otorgándole el voto y eligiéndolo en un cargo. Y al poco andar nos damos cuenta de lo que usted ya se ha dado cuenta, el problema que tenemos país, porque un Senado, una Cámara de Diputados, un Legislativo, no pueden acordar, llegar a acuerdos para poder ayudar a la gente. Por lo tanto, es importante que usted, se informe bien. Por ejemplo, como lo he dicho en mis redes, si este abogado es un abogado corrupto y usted encuentra que tengo antecedentes penales, qué sé yo, usted puede, ahora las redes son tan poderosas que puede funarlo. Sin embargo, al contrario censo, también es cierto que nosotros vamos a competir en las próximas elecciones para competir a la Cámara de Diputados como independiente. Queremos pedirle también su compromiso, que nos apoye. Como dijo un gran presidente, y lo quiero citar hoy día, un presidente Kennedy, no pidas lo que este servidor puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por cambiar el destino, el futuro de ti mismo, de tus hijos y del futuro. Porque lo que empecemos a hacer ahora se va a reflejar en un futuro inmediato. Teniendo en cuenta eso, eres tú el responsable de tu propio destino. Si quieres que este sistema siga como está, vota por otros candidatos que no sea yo. Pero en el minuto que nosotros vamos a una postulación a un cargo determinado y tú crees que nosotros lo vamos a hacer lo mejor posible, que esa es nuestra línea, transparencia, ayuda social, compromiso social, cercanía con la sociedad, que ya lo hacemos, porque todas las personas que me conocen y que hoy en día están a la escucha en esta radio, saben de los procesos sociales que venimos haciendo hace mucho rato. Por lo tanto, si estás en sintonía con aquello, apóyanos cuando sea el proceso eleccionario para inscribir la candidatura y después con tu voto para que tu voz se escuche. Eso. Ya, oye, Claudia Donoso te manda saludo y dice: ¿cómo saber que una persona es corrupta o no corrupta o vendida al sistema, independiente del color político? ¿Cómo descubrirlo? ¿Cómo detectarlo? ¿Cómo muy buena pregunta. ¿Cierto? Claudita, creo que acertaste, diste en el clavo. Muy, muy buena pregunta. Lo que pasa, Claudita, es que cuando tú... hay un candidato, por ejemplo, Carlos Carballo Molina, abogado Carlos Carballo Molina. Entonces, con ese nombre, todos tenemos una clave única, ¿no es cierto? Si yo digo que soy abogado, usted puede entrar al portal del judicial, o PEJUD, ¿cierto? Y buscar con el nombre si esta persona tiene el título que dice tener o ostenta. Primero que nada. Segundo, con el RUT también usted puede saber si hay procesos en los cuales está requerido por la justicia. O sea, hoy en día con la tecnología que tenemos, créanme que sale todo. Por ejemplo, si usted me investiga, va a salir en el colegio que yo estudié, dónde viví, con qué, quién es mi pareja o mi cónyuge, cuántos hijos tengo, va a salir incluso lo que tengo. Y yo creo que es lo más lógico, es lo más transparente. Entonces, por eso le pido y le digo que usted debe comprometerse con esto, de informarse para que puedan otorgar el apoyo a los políticos que van a salir. Porque esta oportunidad que se da ahora es única. Porque tenemos que tratar de sacar a todos aquellos que lo han hecho mal. A ver, yo quiero ser muy transparente, y lo dije delante. El alcalde que está en ejercicio en este minuto, que se le acaba su periodo y que por ende va a tener que salir, si fuera reelecto y yo viviese en esta comuna, que quiero harto de Puente Alto, yo le daría mi voto porque ha hecho una muy buena gestión. Y yo no soy de la derecha. Tampoco soy de la izquierda. Yo soy de centro, tengo una mirada más amplia. Quiero que hagamos cosas por la gente. Aquí no importa el color político, importa lo que podamos desarrollar como servicio social para ustedes. Eso es Claudia. Investiga al candidato y te vas a poder dar cuenta de todos los problemas que pueda tener con respecto a la justicia, con respecto a la corrupción. Y ahí tú puedes sacar tus propias conclusiones. Un abrazo para ti. Ana Luisa Bamonde, saludos. Interesante el programa, Juan Carlos, pero hoy está en cuestionado también el Poder Judicial por el tema del narcotráfico. Hay jueces que han dejado libre a gente del Tren de Aragua y cosas así que todos hemos visto en la televisión y en la prensa. ¿Se puede confiar en un Poder Judicial independiente como ese cuando han ocurrido fenómenos como los que acaba de mencionar? Naturalmente que la desconfianza de la gente... Hola, amiga, ¿cómo está? Naturalmente que está la desconfianza, no solamente suya, mía también. Entonces uno, si le toca representar a un cliente X, en el tribunal X, naturalmente que va a ir con la suspicacia que puede haber un favoritismo o algo extraño con respecto a la decisión que pueda tomar un tribunal. Y yo estoy plenamente de acuerdo con su visión. Sin embargo, también debo ser sincero, que tenemos falencia, sí, hay mucha falencia, podemos corregirla. Creo que el gobierno está yendo en la dirección adecuada, porque a este señor lo sacaron, porque evidentemente que hubo algo raro ahí. No podemos estar fomentando la delincuencia. Más un representante de la ley, como lo es un juez, un magistrado de tribunales. Entonces, creo yo que el mensaje es erróneo hacia la sociedad. Por lo tanto, debemos ser capaces de lidiar con este problema, ¿cierto? Ayudando a la ciudadanía. ¿Cómo? Todos los jueces, todos los que van a participar dentro del Poder Judicial, deben ser instruidos de tal manera, investigados de tal manera, que puedan ejercer un cargo de confianza a nivel nacional y en el cual usted pueda ir tranquilo a hacer sus gestiones judiciales. Porque de lo contrario, va a seguir sucediendo esto. Van a seguir apareciendo cosas y la ciudadanía es la que juzga. Porque usted tiene esa responsabilidad. Insisto, vuelvo a por lo mismo. Nuestra responsabilidad acá es tener información adecuada para que podamos elegir a nuestro representante. Y adivine qué. Nuestros representantes son los que van eligiendo a estas personas, independientemente que sean independientes, porque el Poder Judicial es independiente, pero sí tiene participación en sectores políticos. Ojo con eso. Eso, amiga. Te llega una pregunta como abogado. Juanca, ¿le podía hacer una pregunta? Ya, María Luisa Ibáñez te manda un saludo y dice, oye, está buena la charla, aprovechemos de preguntarle. Quedé con una deuda con una tienda al retail hace 8 años. ¿A los cuántos prescribe esta deuda? A los 5 años quería... ¿Y por qué me llegan cartas a la casa? Porque generalmente esta deuda se las pasan a instituciones que empiezan a hacer la cobranza. O sea, le venden la cartera a una institución de la cual empieza a hacer la cobranza, porque va a ganar con la cobranza judicial que le van a cobrar el total de la deuda, independiente de que usted haya pagado 10 cuotas de 12, igual le van a cobrar las 12, más lo que es la tramitación judicial. Por lo tanto, todos esos gastos operacionales, ¿cierto?, se los van a traspasar a usted. Lo que es llamado, es como comprar un producto. Claro, lo que es llamado costas en un proceso. Yo se lo estoy hablando de manera coloquial para que se entienda. Ese proceso lo termina pagando usted. Por lo tanto, a ver, para su tranquilidad, al quinto año de la deuda, esta prescribe, la prescripción extintiva. Y usted puede, en su efecto, solicitarle al tribunal, ¿cierto?, la prescripción de aquella deuda. El tribunal se la va a aceptar, porque si se opone la contraparte, que lo podría hacer, va a suceder que el tribunal no le va a dar lugar, porque tuvo casi 5 años esta institución para cobrar esa deuda. No la pudo cobrar, por lo tanto, el quinto año prescribe. Al prescribir, usted puede limpiar sus antecedentes, ¿cierto?, para que pueda entrar al sistema nuevamente. Pida la prescripción. Lo puede hacer a través de la Corporación de Asistencia Judicial. Temas civiles, ejecutivos, también lo llevan los postulantes de la Corporación de Asistencia Judicial de forma gratuita, si usted no tiene los medios para hacerlo. Carlos, quiero agradecer tu tiempo, tu gentileza. Hemos estado más de 40 minutos conversando con la comunidad, así que agradecido que hayas venido. Carlos, ¿te puedo hacer una última acotación? Sí, claro. Quisiera destacar acá a nuestro amigo Ramón Robles, que tiene una obra excelente, hace un servicio social enorme para la comunidad, y invito a todos los auditores a que lo visiten en su clínica particular, ubicada en Catedral, número 3152. 3152. Es una terapia muy buena. Vayan, biomagnetismo, limpieza de aura, vayan, realmente es muy bueno. Yo en persona lo hice, he llevado a muchos de mis colegas para allá. Los invito a que lo visiten, porque realmente van a salir bastante livianos, descargados energéticamente, y van a poder sentirse mejor por un tiempo. Así que visítenlo, ¿ya? Ramón Robles, síganlo en las redes porque esta radio generalmente está subiendo contenido con respecto a nuestro querido amigo. Así que gracias por escucharme, un abrazo para todos. Recuerde, infórmese para que pueda tener opinión y no me crea, sino que infórmese. Investigue. Investigue. Al final se va a dar cuenta que juntos somos más, juntos podemos más. Chao, chao. Muchas gracias, Carlos.